La Zona Cero. Entramos en tiempo de nuestro monográfico Zona Cero y creo que esta noche os va a interesar muchísimo el tema propuesto. Vosotros que sois grandes godos escuchando La Rosa de los Vientos y que disfrutéis muchísimo con estas historias que proponemos, creo que esta noche es muy, muy especial. Os vamos a hablar de Recópolis. Es un nombre que ya os suena perfectamente, nos hemos referido a él en alguna ocasión cuando hablábamos de la epopeya de los visigodos en Hispania, y ya sabéis que es esa ciudad que lo vigildo. Creó o levantó en homenaje a su hijo Recaredo, el que le quedaba como primogénito y como heredero de toda la corona. Bueno, pues esto ocurría finalizando el siglo VI. El periodo de Lovigildo va desde el 568, cuando entra en asociación con su hermano Liuba I, y después ya en solitario desde el 572. En ese tiempo, pues un montón de vicisitudes, un montón de aventuras, la unificación peninsular, la caída del reino suevo y el levantamiento de esa ciudad Recópolis, en la Celtiberia, en el corazoncito de la península ibérica. Una ciudad fortificada, una ciudad que debía ser bastión inexpugnable para que los visigodos controlaran perfectamente todo el centro peninsular. Esta noche vamos a hablar de Recópolis. Hombre, la historia oficial nos habla de una Recópolis en Zorita de los Canes, en Guadalajara. Pero esta noche, como ya os hemos advertido al principio de nuestro programa, esta noche os vamos a contar otras cosas, porque a lo mejor Recópolis no era una sola, sino varias. Y eso se lo debemos a don Emilio Villellas, un hombre interesadísimo por la historia, por la arqueología, un hombre también amante de la naturaleza, curioso por naturaleza, curioso siempre en sitios donde predomina el bosque mediterráneo, y además merodeador y cazador en las latitudes alcarreñas. Allí, un buen día, hablando con el tío Toyo, se percató que podía haber algo más que una sola ciudad de Recópolis. Y ese más son nada más y nada menos que tres poblaciones, tres fortificaciones, tres emplazamientos. Esto nos va a entretener mucho esta noche. Vamos a comentar con Jesús Callejo, que aquí está. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú que eres un poco arriano. Sí, arriano hasta que me convertí, claro. Nada, entusiasmado un poco pues con todos estos nuevos hallazgos arqueológicos que yo creo que también van a sorprender a los oyentes. Bueno, ¿y cuántos don Emilio Villellas nos hacían falta, verdad? ¿Cuántos? Realmente la historia siempre está por reconstruir, pero hace falta puntas de lanza, ¿no?, como Emilio, para que dejen las cosas en su sitio, porque la historia oficial está bien, pero falta un poco la piqueta, y sobre todo faltan estos Enrique Sliema, ¿no?, el famoso descubridor de Troya, que nadie da un duro por él, pero gracias a sus lecturas homéricas, pues se empeñó en que realmente era también una ciudad histórica, y así se demostró. Bueno, pues en este caso, aquí tenemos un poco a nuestro Sliema español, Emilio Villellas, y desde luego las aportaciones que está haciendo no son meras especulaciones, sino que está con pruebas en la mano, y hemos estado viendo fotos desde todos los ángulos, donde, como tú decías bien, no estamos hablando de una Recópolis, sino de tres, ni más ni menos. Sí. Hombre, yo voy a contar una pequeña anécdota, y yo creo que don Emilio me lo va a permitir. Cuando entramos en contacto, pues ya sabéis que el programa lleva en antena tantos años, 12 años, y ya pues tenemos, creo que nos hemos ganado a pulso algún crédito, alguna credibilidad cara a nuestros oyentes. Bueno, pues todos los años, son varios los personajes que se acercan al programa, pues diciendo, bueno, pues he descubierto la Atlántida, he descubierto tal cosa. El código secreto de Voynich. El código secreto de Voynich. Y claro, pues siempre dice, sí. Bueno, pues ya contaremos, ¿eh? O ya hablaremos, o envíame la documentación. Bueno, pues en el caso de don Emilio, ya me dice, pues tengo un posible descubrimiento en la zona de Guadalajara. A lo mejor Recópolis no estaba donde parece, y tenemos otra posibilidad. Y claro, lo primero dice, sí, bueno, pues envíame la documentación. Pero en este caso sí, en este caso la verdad es que don Emilio nos ha convencido. Hemos visto planos, documentos, fotografías. Es una cosa tangible, es una cosa aprensible, se puede llegar allí, se puede visitar, se puede ver. Y desde luego lo que llama la atención, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Es que haya pasado desapercibida a ojos de tantos, ¿verdad? Sí, la verdad es que me lo estaba pasando antes de empezar el programa muy bien ya con Emilio, porque me ha dejado fascinado con la información que está aportando sobre la búsqueda de uno de los grandes enigmas de la historia de España, porque esto, para lo que puede ser importante, es para aportar un granito más de arena a una de las cuestiones históricas españolas que llevan haciendo sufrir a los historiadores desde hace muchísimos cientos de años, que es la pérdida de España, como le llama la leyenda, es decir, la invasión árabe del siglo VIII. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que el reino godo se desintegrara de esa manera? Y curiosamente, aunque aparentemente no tenga ninguna razón o ninguna relación, la búsqueda de la auténtica construcción de la sociedad perfecta arriana que intentó hacer Lovigildo en las tierras de Guadalajara, pues bueno, pues puede darnos una pista muy importante. A mí me ha hecho enormemente feliz, yo tenía que ir mañana a la zona del pantano, no voy a ir, voy a dejarlo para la semana que viene porque ahora lo voy a hacer ya con más calma, porque para mí las primeras noticias que me llegaron de la posibilidad de que Recópolis no estuviera donde se decía tradicionalmente me alegraron mucho, porque yo en esa zona desde hace años, y lo acabo de comentar antes, busco algo, ese algo es una iglesia, ahora hablaremos de ello. Y bueno, me acabo de dar cuenta que Emilio la busca también con ahínco, así que creo que nos vamos a entender muy bien. Muy bien, pues vamos a saludar a nuestro protagonista, don Emilio Villellas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Bueno, pues todo comenzó hace unos 7 años. Pues exactamente ya no puedo definir la fecha con exactitud, pero creo que sí, entre 7 y 8 años aproximadamente, en una simple cacería, a la que yo he sido aficionado, ahora cada vez menos porque estoy más metido en estos temas, he cambiado el rifle por los prismáticos y por el blog de notas. Me parece muy bien. Y bueno, pues íbamos a cazar a un sitio de buen día, con gente de buen día, y entre ellos descollaba el tío Toyo, el famoso tío Toyo, que es el que me metía a mí en todo el berenjenal este. Es lo que me dijo. Uno de esos personajes fascinantes, ¿verdad? Un personaje fascinante. Hace poco escribí un artículo acerca de él, en el sentido de que tenemos que hacer mucho más caso a los viejos que nos rodean, que nos piden comprensión con la mirada, y realmente hay que darles crédito. Hay muchos tíos Toyos, ¿verdad? Hay muchos tíos Toyos. Está la Alcarria y toda España llena de tíos Toyos. Los encontramos en los bares, jugando al dominó, aburridos, y te miran así como tratando de entablar conversación. Sí. Y desgraciadamente no les hacemos mucho caso. Sí, vamos a tutearnos, ¿verdad, Emilio? Naturalmente. ¿Cómo fue ese día mágico? Bueno, ese día mágico fue como una cacería normal y corriente de todas las que se producen, con la diferencia de que el tío Toyo estaba allí pues encargado un poquito de la cocina, de simplemente asar la panceta propia de las monterías, y teníamos una cacería en la parte alta de la sierra que llaman de los desamparados, cerca del término de Buendía. Entonces me comentó, dice, vas a ir a cazar a la ciudad de Repópolis. ¿Repópolis? Sí, con P. Con P. Repópolis. Pero ¿qué me dices, tío Toyo, de la ciudad de Repópolis? Eso es imposible. Recópolis está en Zorita de los Canes. Y empezó ya con su típico acento alcarreño. Bueno, es que no tenéis ni idea de los de Madrid, sois tontos, no sabéis ni de dónde vais. Vas a ir a la ciudad de Recópolis. Sí. Tú sube por ahí arriba, mira, observa bien, y luego me cuentas lo que te parece. Bueno, la verdad es que no le di mucha importancia al principio, porque decía que había cosas mágicas en las montañas, que tenían efectos rarísimos, que a veces oía voces por allí, que era un sitio, pero sobre todo, de toda la disertación muy amplia que me dio, lo que más me llamó la atención fue que me dijo que los habitantes, que hubo un rey muy importante allí, que fundó la ciudad para un hijo suyo, y que eran guerreros muy fuertes. Decía él. Decía él, que cortaban las cabezas de todos, cosas normales. Un rey muy importante, sí, que fundó la ciudad para un hijo suyo. Pero lo que más me llamó la atención fue el decirme que se comunicaban como los indios. O sea, que se comunicaban por los desfiladeros como los indios. Exactamente, con señales de humo, visuales, y que no pasaba nadie por los desfiladeros sin su permiso. Pues eso realmente se me quedó en la mente, y bueno, pues... Vamos a decir a nuestros oyentes de la Rosa de los Vientos que tampoco hay mucha distancia entre Zorita de los Canes y Buendía, ¿no? Bueno, no, entre Buendía hay menos distancia. Lo que pasa es que la separa el río Guadiela por un lado y el río Tajo por el otro. Entonces, linealmente, pues puede que haya unos 8 o 9 kilómetros. 8 o 9 kilómetros. Pero solamente se puede, acceder a Zorita por lo que era el acceso natural de los desfiladeros, que es la presa de Volarque actualmente. Antes de hacer esa presa, era el espacio, o sea, la salida natural de los desfiladeros para el valle. Esto es un reducto de bosque mediterráneo casi virgen, ¿no? Un reducto de bosque mediterráneo absolutamente impresionante, en sitios es absolutamente inaccesible. Hace falta llevar un machete como en Yucatán por algunos sitios, y a pesar de todo te sales lleno de sangre. O sea, es realmente impresionante el bosque mediterráneo. Yo creo que es de los últimos vestigios de bosque mediterráneo que tenemos en España en estado puro. En estado puro. Hasta la fecha, pues todos hemos pensado que esa Recópolis, fundada por Leovigildo, pues se encontraba en Zorita de los Canes. Eso es al menos lo que nos habían informado desde principios del siglo XX, ¿no? Bien, por supuesto, yo quiero aclarar una cosa. ni mucho menos quiero decir que esté lo cierto en lo que estoy hablando. Estoy moviéndome bajo bajo una hipótesis más o menos razonada. Llevo ya unos cuantos años investigando todo el entorno y he llegado a la convicción de que efectivamente existe la posibilidad de que Recópolis fuera un recinto, digamos, que dos ciudades por medio de unos desfiladeros curaban la retaguardia de la tercera. Vuelvo a decir que estamos hasta que no. Yo creo que ya el camino cada vez se va yendo más claro de que se produzcan las catas. Ya hay una carta arqueológica prácticamente terminada. Cuando se produzcan las catas podremos decir con seguridad de lo que estamos hablando. Ahora entraremos en el asunto de la ciudad perdida, pues la Recópolis de Zorita, la Recópolis de Buendía. Pero en principio, Jesús, Carlos, habéis visto las sí, fotos. Yo quiero que me deis vuestra impresión. Comentar, porque como para mí esto es una cosa fascinante, porque yo llevo una vida en una búsqueda paralela que no tenía que reconocer a Recópolis. Yo hace dos años... Como eres el último superviviente del tercer concilio. Pero hay cosas más curiosas. Hace dos años, un poco... también Guadalajara, pero relativamente más lejos, en Tortuero, con dos cazadores haciendo una persecución de corzos, uno de los del pueblo que iba con nosotros me dijo que, hablando de los bosques tan solitarios y cómo está abandonada toda la zona, en general, toda la provincia de Guadalajara, me enseñó unas rocas que tienen unas pequeñas marcas que nosotros identificamos como marcas de canteros de la Edad Media, probablemente del siglo XIII o XIV, lo cual no parecía... Yo había visto una marca muy parecida en el castillo Galve de Sorbe, pero no de ese estilo, y me llamó mucha atención porque era una marca que yo sí conocía, era la runa 19, la runa de Tyr. O una marca de cantero muy parecida en la forma, no tiene por qué ser necesariamente una letra rúnica. De hecho, formal y oficialmente no hay letras rúnicas en España, aunque las haya patadas, pero bueno, eso sería otra historia. El caso es que cuando uno de los que iba conmigo, un ingeniero que no tiene que ver con esto, que dijo de por qué me interesaba tanto esto, le dije que ese era el símbolo de Toledo, que era el símbolo que los visigodos eligieron para simbolizar su propia capital. Y ahora cuando Emilio me presentaba las fotografías, hay una cosa que no podía evitarlo. Y es que ha dicho una cosa fundamental, dice, dos ciudades que protegían la entrada a una tercera. Es decir, un lugar especial, un lugar sagrado, un lugar separado. Bueno, lo interesante de eso es que Jesús preguntaba, bueno, el cauce del río es igual, y me acuerdo que Emilio y yo comentábamos, no, es el mismo, pero el agua estaba más bajo, porque los pantanos que empezaron a hacerse a partir de 1913 hicieron que el agua subiera. Yo os he preguntado, ¿se puede llegar andando? Y me ha dicho Emilio, no, ahora nos lo contará, no se puede llegar andando, solo por el agua. Entonces, yo le he dicho una cosa, que es que ya lo había comentado con el subdirector de Enigmas, con Lorenzo Fernández, cuando habíamos quedado por ir a la zona, y le dije, ¿tú te has dado cuenta que esto es Toledo? Es decir, hay tres veces agua rodeando un sitio, que son las tres T, las tres Taus. Es decir, el símbolo de la capital, tres veces un reino, tres veces rodeada por un río. Es decir, ese símbolo, que está hecho a propósito, que no me puedo creer que sea casual, que hizo que se eligieran dos ríos para construir una ciudad, hecha es profeso para el único hijo vivo del rey que le siguió cuando su hijo mayor se convierte al catolicismo, que por cierto acabó sin cabeza. Sí, eso fue un trabajo. Lo cual no deja de ser curioso. ¿Qué te parece esto, Emilio? Bueno, me parece muy razonable. A mayor abundamiento podría decir que en cualquiera de las dos ciudades, Recópolis de Buendía o la Ciudad Perdida, luego hablaremos en más profundidad de la Ciudad Perdida, pues el Toledo de la época del siglo VI cabía cinco veces en el perímetro. Sí, el perímetro es mucho mayor, ¿no? El perímetro es mucho mayor, ¿no? Entonces, pues lo de la Ciudad Perdida, después de comprender que estratégicamente la Recópolis de Buendía... Después contrasté, lógicamente, con todos los del pueblo, con toda la gente que conocí, que todo el pueblo le llamaba Repópolis a la zona. Repópolis. Pues aquello, la tradición, pues a mí me convenció y me hizo seguir estudiando. Entonces, empecé a estudiar documentalmente la Recópolis, lo que llamaba yo Recópolis de Mundial, y para mi sorpresa, pues encontré que la mayoría de los historiadores, por no decir casi todos los historiadores, o una parte muy importante por lo menos, ubicaban Recópolis donde decían los del pueblo de Buendía. Podemos empezar desde Rasis, que hablaba de Recópolis, donde se juntan ahí Rasis, recuerdo, estoy hablando de memoria. Rasis era el geógrafo musulmán, ¿no? Exactamente, el geógrafo musulmán, del que se conservan tres copias o cuatro, no recuerdo exactamente, pero son copias del manuscrito original, en la que el llamado de Copenhague hablaba de que efectivamente se construyó Recópolis en un lugar muy alto y muy fuerte, y donde se juntaban el Tajo con el Guadiana. Pero este último manuscrito además añadía que el castillo de Zorita las hicieron de las piedras de Recópolis, que las había muy buenas al lado del río Guadiana. Con lo cual los datos son exactamente perfectos. Y, por ejemplo, autores de la época como Juan de Viclaro, ¿no? ¿Hizo sí. alguna referencia? ¿Hizo alguna sí, bueno, Juan de Viclaro hablaba más, hablaba de una parte suburbana y otra parte residencial. El que empieza y el más cercano en el tiempo, después de Juan de Viclaro, lógicamente, era Rasis, y es el que documentó, o sea, por lo menos dio una explicación más larga. Pero después, además de él, hubo gente importante como Ambrosio de Morales, sí. a mi juicio el primer arqueólogo español. Del siglo XVI. Exactamente, del siglo XVI. Además estaba como monje, o sea, como cofundador del monasterio de Bolarque, que está justamente debajo de lo que llaman Recópolis de Buendía. Ese monasterio de Bolarque se fundó en el siglo XVI, estuvo, parece ser, la princesa de Éboli, y era muy importante en Pastrana. Sigue siendo importante porque después de la desamortización de Mendizábal, la mayoría de las joyas del monasterio pasaron a engrosar la basílica o la iglesia de Pastrana. Entonces, los mismos monjes, entre los que estaba Ambrosio de Morales, pues ya ubicaron exactamente igual, seguían hablando de Recópolis en la zona, y Ambrosio de Morales, hay que recordar que no solamente habló de ella, sino que lo estuvo inspeccionando. Entonces, Emilio, con toda esta suerte de documentación y además muy clara en algunos casos, ¿cómo es posible que al final nos fuéramos todos a Zorita de los Canes? ¿Por el tesorillo que se encontró allí? Bueno, lo de Zorita de los Canes viene después de Ambrosio de Morales. Como decía antes, ha habido gente importante que también ha hablado de Recópolis en la zona donde dicen los de Buendía. Podemos hablar del padre Nau, también contemporáneo de Ambrosio de Morales. Podemos hablar de Cornide también, bueno, hay legión de ellos, del padre Flores. Podemos hablar también de Basilio Castellanos, por ejemplo. Basilio Castellanos, que fue el primer director de un museo arqueológico en España. En el siglo XIX. El museo exactamente, estuvo en la zona, y en su libro de la Isabela, pues hablaba de Recópolis en la zona que estamos hablando. No solamente hablaba de ella, sino que hablaba de que había encontrado columnas de mármol y piedras muy bien talladas. Después de otros cuantos historiadores, bueno, también en todos ellos, pues cuando Juan Catalina, académico de la historia, estuvo en la zona y desestimó aquello como Recópolis. Bajo mi humilde opinión, pues no vio exactamente todo lo que tenía que haber visto, según lo que escribió. Se limitó, o por lo menos de lo que yo he leído de él, interpretó que estaba en la parte alta exclusivamente, y evidentemente aquello era una zona inaccesible, una zona inhóspita, una zona que no admitía una ciudad de cierta importancia, ¿no? Entonces defendió la idea de que tenía que estar en el Cerro de la Oliva, en base a unas cuantas ruinas que se observaron en aquella época, ya conocidas de todo el mundo, en el término de Zorita. La ubicó allí, la defendió la tesis allí, y a mediados de los años 40, creo recordar, pues el señor Cabré, claro, que encuentra aquella cosita. Encuentra el tesorillo, y eso es definitivo. Pero era una cosa muy pobre, ¿no? Bueno, no pobre exactamente, tiene una importancia enorme. Pero también tiene la incidencia de que, en base al estudio del tesorillo, del famoso tesorillo, volvemos a hablar de padres, el padre de la numismática española, el señor Pío Beltrán, en base al estudio de ese tesorillo, también nega tajantemente de que Recópolis estuviera en el Cerro de la Oliva. Entonces nos encontramos con una controversia tremenda, tremenda. Y seguimos en la misma tesitura. Lo que yo quiero apuntar esta noche aquí es que lo que hay que hacer de una vez por todas es los permisos para hacer unas simples cartas. No hablemos de excavaciones enormes, ni hablemos de montones de inversiones, no. Unas simples cartas en la Recópolis de Buendía y otras simples cartas en la ciudad perdida. La ciudad perdida. ¿Qué te parece, Jesús? Estás aquí fascinado. No, totalmente, porque, hombre, conociendo un poco lo que es la historia de los visigodos aquí en España, y sabiendo pues que Recópolis se ubique donde se ubique, pues es una de las dos ciudades fundadas por los godos en España, y solo de esta se tiene noticia, porque la otra es Victoriacum, que se supone que era pues lo que actualmente es Vitoria en Álava. Pues hombre, no deja de ser sorprendente que ya, si ya de por sí era fascinante estas ruinas de Recópolis, sea en Zorita de los Canes o sea en otro lugar, y que se hable de tres posibles ubicaciones de clara raigambre goda, a nivel arqueológico y a nivel histórico, estamos hablando de un descubrimiento pues de alcance internacional, no solo hispano, porque nos daría pie a conocer un poco más toda esa historia pues bastante secreta y oculta, que gracias a Juan Antonio se ha empezado a conocer, ¿no? Con lo de la aventura de los godos, pero de un periodo en España que apenas tenemos referencias prácticamente, ¿no? Por no tener referencias, no tenemos referencias ni siquiera del idioma que ellos podían hablar, como comentábamos antes, no se conserva ninguna Biblia arriana, no se conserva nada de aquella época, porque ya Recaredo, para ver que su conversión al catolicismo fue tan aguda, que se encargó de destruir todo el legajo anterior arriano. Pero claro, es una ciudad tan importante a nivel histórica, estratégica y religiosa que cualquier dato que se esté aportando en este sentido me parece que debería tener muchísimo más atención por nuestros arqueólogos, porque no estamos hablando solo de rellenar una laguna arqueológica e histórica en nuestro país, sino que estaríamos hablando de recomponer un poco las piezas de un viraje histórico que da nuestro país, lo que era la Hispania de entonces, pues con la conversión de Recaredo, porque en el fondo cuando le construyó el Obispado a esa ciudad, Recaredo todavía no se había convertido, pero sí estaba ya ahí las bases un poco de lo que sería pues esa gran ciudad estratégica, que ya de por sí, eso es una pregunta que quiero hacer ya de forma directa a Emilio, hay un enigma que es en el propio nombre, es decir, ¿por qué llamar Recópolis con un nombre griego que es polis, y donde, bueno, pues todos los asentamientos griegos que hubo anteriormente estaban todos un poco en lo que era la cornisa mediterránea, muy alejados de la meseta alcarreña donde está situada la Recópolis de los godos? ¿Y por qué utilizar este nombre, que no tiene nada que ver con los godos, para construir, edificar una de las ciudades emblemáticas del reino visigodo? Bueno, pues realmente eso es una pregunta de muy difícil respuesta. Hay una teoría. Lo vigilo es el... A mí siempre me ha llamado la atención por un nombre griego para... Es fácil. La clara influencia bizantina... Claro, lo vigilo. Eso está claro. Ahí descansa todo. Claro. Entiendo que la Recópolis, si podemos confirmar algún día que la Recópolis de Buendía efectivamente está relacionada directamente, y parece ser que hay datos suficientes para que así sea, pues está claro que hay una influencia bizantina en la construcción de la ciudad. Los visigodos le llamaban los griegos, ¿no? Llevan 30 años ya en España. Prácticamente han estado influenciados, ¿no? Yo no diría influenciados, sino obsesionados con la cultura bizantina, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hace falta hacer unas cartas, unas simples cartas. No hace falta más de momento. Las instituciones oficiales, ¿qué dicen? Bueno, hemos hecho dos jornadas arqueológicas sobre el tema. Una en Buendía, la primera, la que asistió a los arqueólogos de la Complutense, asistió el vicepresidente, creo recordar, de la Diputación de Cuenca, y me parece que se llama el señor Sauquillo. Vamos, me parece. Pues muy bien, todo muy bien, me pareció fantástico todo era estupendo, e incluso prometió en televisión pues el empezar a fomentar un parque arqueológico en la zona. Esto hace, me parece, ya que año y medio, y todavía no hemos recibido una respuesta. Es lógico que, además de ese interés, haga falta refrendarlo con las cartas arqueológicas y con la otra serie de temas en los que estamos en ellas ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco de la ciudad perdida, porque nos cuentas, Emilio, que estamos hablando de un recinto amurallado de unos 5 kilómetros de extensión. Una muralla de 2 metros de ancho por unos 3 de alto. Es una buena ciudad. La ciudad perdida es otro enigma. Vuelvo a remitirme a mi querido y fallecido tío Toyo, que me metió en la cabeza el asunto de las comunicaciones visuales, que se comunicaban como los indios, con señales de humo. Pues bueno, eso unido a mi sentido de cazador, pues lógicamente, si hay unos desfiladeros enormes, hay donde estábamos en la Recópolis de Buendía, que cubría, digamos, o protegía o cuidaba el acceso al valle, el único acceso al valle, que es la presa de Bolarque, pues por una lógica aplastante, en el principio de esos desfiladeros, pues tenía que haber otro recinto defensivo que impidiera o que cortara la entrada a los posibles enemigos. Eso es una idea que los cazadores lo entienden enseguida, que los militares también. Bueno, pues en esa idea empecé a mirar por la parte del fondo, que dista casi 20 kilómetros al final de los desfiladeros, y el castillo de Anguís, que está en la zona, es un castillo del siglo XII, probablemente reconstruido más antiguamente, o sea, de otra edificación anterior, evidentemente parecía pequeño, pues un castillo roquero que pueden albergar a 30 personas, pero claro, volvemos a lo mismo que he explicado yo varias veces, el terreno es muy accidentado, es muy complicado ir allí. Yo tenía un amigo americano que decía que aquello era, que iba a cazar una vez, me decía en inglés que era un sitio estupendo para cazadores locos. Entonces, en otra cacería, más al norte del castillo de Anguís, pues cuando terminé la cacería, igual que en la otra ocasión, pues me di una vuelta por una zona ya inclinándome hacia los lagos al principio de los desfiladeros y encontré una serie importante de cimentaciones de casas, lo cual ya me llamó bastante la atención, pero nada más encontré las cimentaciones de casas, bastantes, por lo menos 40 o 50, en poco tiempo. Empezó a llover, apretó la lluvia y no hubo más remedio que volverse con los demás y marcharnos para casa. Antes de llegar a casa pasé por el pueblo de Sayatón, que es el más cercano, y pregunté acerca de esas cimentaciones de casas y me dijeron que no, que por allí no había nada. Que yo era el cabezo de la plata, me decía, no sé, no recuerdo el nombre exactamente. Entonces resolví volver otra vez. A la semana siguiente, recuerdo que fui al todoterreno, me fui para la zona con más amigos y allí encontramos las murallas. Empezamos a encontrar las murallas, pero claro, lo que nunca imaginamos es que las murallas tuvieran la extensión y sobre todo la continuidad, porque en esa ciudad es posible seguir, pues hemos medido recientemente, pues casi 5 kilómetros de perímetro de muralla, más o menos deteriorada en algunos sitios, depende de la zona, pero perfectamente identificable, de una altura de unos 2,80 y 3 metros de ancho de media, en unos sitios mejor hecha, lógicamente, sobre todo dentro de la ciudad, con piedras ya más importantes, en otro sitio un poco no tanta perfección, pero evidentemente en toda la zona la muralla tiene esa profundidad, tiene esa anchura y se puede seguir por casi toda la ciudad. ¿Cuántas puertas de acceso? Puertas de acceso que ya hemos visto, la principal es una, que está en la parte este de la ciudad, y el resto, pues, lógicamente tendría algunas otras que probablemente con la vegetación tan tremenda que hay, ha desaparecido, porque es que la muralla se pierde entre los árboles. O sea, no es que estamos hablando de una muralla que puedas ver la muralla lineal, que dices, bueno, sí, si sí, ves sí, la muralla sí. Me pongo arriba, no. Se ve un tramo, desaparece otro tramo. Se ve un tramo, pero sigues, desaparece entre los árboles, pero es que sigues andando encima de la muralla y entre los árboles sigue la muralla, o sea que hay fotos que ves la muralla que se pierde entre los árboles. Pues eso, eso da para muchos habitantes, ¿no? Evidentemente es una ciudad que tenía que tener una importancia para la época, sobre todo muy importante. Pero volvemos a lo mismo, lo que yo tengo bastante claro es que tenían una conexión directa las ciudades por una simple cuestión estratégica. Es evidente que si una estaba en el principio y otra en el final, no es por casualidad. Eso vuelvo a referirme a los cazadores, cualquiera lo sabemos. Otra cosa es decir que sea originariamente visigoda o que sea a lo mejor una nación celtíbera, incluso podría referirme a Contrevia, que algunos historiadores la fijan por la zona, incluso hay un mapa del arzobispado de Cuenca que fija Contrevia más o menos a la altura del siglo XVIII, me parece que es. La fija más o menos a Contrevia a la altura esta, claro, con las limitaciones de la cartografía de la época no es muy fiable, pero otra vez vuelvo a repetir, aunque sea pesado, lo que nos hace falta básicamente es hacer las catas en las ciudades y saber de qué estamos hablando. Si estos descubrimientos, Carlos, los tenemos por ahí en Alemania, en Francia o en Italia, que ya tienen un parque temático hace ya dos. Desde luego, ¿no? Las catas las hubieran aprobado. Esto es fascinante. Sí, cinco kilómetros de muralla, sea una ciudad celtíbera, romana o visigoda, es algo inmenso para decirlos esto. Si de verdad Recópolis, está bastante claro que algo falló. Algo falló en el plan general de Lovigildo, porque hubiera dejado más huella. Vamos a decir a nuestros oyentes que la Recópolis de Zorita de los Canes no debía sobrepasar las 100 viviendas. Es posible. En cualquier caso es que, claro, no se sabe exactamente cuál era el plan de Lovigildo cuando funda Recópolis. Parece haber una sospecha bastante fundada de que probablemente quiso hacer una especie de mini sociedad perfecta para su hijo Recaredo y que a lo mejor en un futuro le siguiente o no muy lejano hubiera podido ser incluso la capital del reino, porque no, está justo en los límites de la zona de asentamiento visigoda en España, en lugar estratégico. Lo que tampoco está muy claro es que Recaredo viviera allí. No parece claro que viviera allí. Que murió en Toledo, ¿no? Nunca. No, y además parece, pero la ciudad sí fue habitada, porque se aparece en los documentos, lo cual quiere decir que la ciudad tuvo su propia existencia autónoma, lo que a lo mejor no se convirtió en ese pequeño mundo perfecto arriano que tal vez hubiera deseado Lovigildo. Luego podríamos tener el debate si Lovigildo de verdad, incluso comentamos el rumor, muere o no católico. Bueno, vamos a suponer que no. Pero vamos a suponer que no, que conseguimos la historia oficial. A sus hijos sí que les da educación católica con San Leandro, Bueno, eso es. No, les da educación clásica, que no es exactamente lo mismo que católica. Es decir, exactamente. Con influencia católica. Hombre, influencia católica la da entre otros lados porque vivía en un mundo romano. Y los godos, la ponemos la clase dirigente, porque el pueblo godo era otra cosa. Es decir, la clase dirigente nunca renunció a la proximidad a la romanidad. De hecho, ellos se consideraban probablemente a sí mismos como los sucesores correctos del Imperio Romano, aunque nunca lo pudieron ser. Es curioso porque Leovigildo se da en él una especie de división, casi iba a decir hasta paranoide. Por un lado veía a los romanos o a la población romana, en cierto modo, no como sus enemigos, pero sí como sus adversarios, meramente por el número, como posible obstáculo al gobierno de la minoría goda que representaba en el país. Pero por otro lado, sí que es verdad que él es el primero que empieza a acabar con esa especie de extraño apartheid que los visigodos habían mantenido desde su llegada a la península, purísimamente para sobrevivir como entidad cultural única. La ley de los matrimonios mixtos. Claro, la ley de los matrimonios separados, que lo que garantizaba fundamentalmente era un problema religioso, era mantener tu religión arriana, tu variante del cristianismo, separada de la variante de los romanos. La verdad es que el empeño con el que dirige la guerra contra su propio hijo, de esa manera tan brutal en el sur de España, pues parece indicar que su objetivo, y bueno, y lo que se deriva de las actas del Concilio de Toledo cuando Recaredo se convierte, de lo que comentábamos antes del programa, de la presión tan tremenda que hace sobre el reino suevo, que se había convertido al catolicismo en la mitad del siglo, para intentar durante solamente un periodo pequeñísimo, es decir, el periodo que da desde la conquista de Galicia y la rebelión de Malarico, la última rebelión sueva, hasta que Recaredo se convierte, de que el otro único pueblo germánico de la península se convirtiera de nuevo en masa al arrianismo, cosa en la que fracasa totalmente, pues la verdad que da a entender de que de verdad él tenía el plan de constituir y garantizar a la minoría goda, por el fin de los tiempos, bueno, por los tiempos de los siglos, el gobernar España teniendo la región arriana como base. Y tal vez, como si le dan a algunos historiadores, como Thompson, Recópolis formaba parte del plan. ¿Por qué no? Es decir, la ciudad para su hijo, con el nombre de su hijo el bueno, no el malo que se ha convertido al catolicismo, mantenerle. No lo tengo tan claro, Carlos. Hombre, a Regila le corta la cabeza. O sea, así que, hay algo que falla. En la toma del reino suevo, por ejemplo, respeta profundamente las convicciones ya católicas de los suevos. No. Leovigildo nunca ha perseguido el catolicismo en la península. Lo que no lo quería para los germanos. Es distinto. Es decir, él no le molestaba en absoluto que hubiera católicos. Bueno, de hecho, era el 90% de la población. No le podía molestar porque hubieran barrido el mapa en dos días. Es decir, lo que pasa pura y simplemente es que no lo quería para él mismo, para ellos mismos. Es decir, por ejemplo, la furibunda reacción de la reina viuda, la reina Goswinta, contra su propio hijastro cuando Recaredo toma el trono e intenta y se convierte al catolicismo, y ella lidera en cierto modo la rebelión arriana de los del grupo de nobles que se opone tanto en Mérida como en Toledo a que el reino se convierta en un reino católico, demuestra hasta qué punto la parte de la nobleza goda no estaba dispuesta en absoluto a mezclarse, así que comillas. Recaredo sufre 4 intentos de rebelión. Bueno, pues es habitual entre los godos, como bien sabes, que no era puñalada, era de suerte, pero son sofocados inmediatamente en cuestión de horas, lo que sí, significa que hay una fuerte guardia pretoriana. Claro, parece Recaredo, claro, ¿no? Que el comité real, es decir, la guardia suya, es decir, los nobles que están en torno a su séquito, que son los que le han acompañado en las campañas militares en Narbona y demás, sí están muy próximos a él y están muy dispuestos a apoyar al rey, haga lo que haga, aparentemente. Y esos eran leales a Leovigildo también. Sí, lo habían sido. Por sin tanto, embargo, debemos pensar que ya había una fuerte... Es que la gente que se pone del lado de la reina Goswinta, si sabe, están más vinculados a la iglesia arriana y a las tradiciones legendarias de los godos. La emigración que han hecho desde la supuesta y legendaria isla de Escandia hacía 400 años atrás. Es decir, están mucho más próximos al mito religioso y a la tradición que al poder real. Es decir, el poder real está claro que apoya a Recaredo, claro, porque las religiones las aplastan, literalmente. Lo cual quiere decir que se trataba de otra cosa. Era un problema espiritual, no necesariamente un problema de poder político. Era un problema de identidad. Es decir, o te mezclas y desapareces, o te separas y te mantienes. Es una cosa que, bueno, quizás... Tú lo has dicho, Carlos, el arianismo era lo que daba identidad un poco al pueblo visigodo. Cuando desaparece el arianismo, a partir de ahí, se lo agradecen mucho los hispanoromanos, porque a partir de ese momento empiezan a vivir más tranquilos, pero de las pocas identidades nacionales que tenían los godos, que no tenían ninguna prácticamente, era un pueblo bárbaro, y por lo tanto, ese mito que hay de que realmente crearon aquí un imperio, una civilización, pues no es verdad, ¿no? Como muy bien sabe Juan Antonio, lo poco que tenían un poco de identidad era el arrianismo, de ahí que lucharan un poco con uñas y dientes para que esto no desapareciera, no, para que no le quedó más remedio. Recaredo yo creo que era mucho más listo que Leovigildo, que Leovigildo era mucho más estratégico que su hijo, pero sabía que la única forma de integrarse, que perdurara un poco el reino godo en la Hispania, era convertirse al catolicismo y empezar a unificar leyes, ¿no? En los códigos. El Código Revisus ya ha dado una muestra, claro, de eso. Para empezar a que tuvieran los mismos derechos, tanto una población como otra, para que no se dividieran aquello en un reino de taifas, ¿no? Como luego ocurrió. O sea que, evidentemente, la conversión de Recaredo al catolicismo es una medida política absoluta. Como siempre, siempre. Como sí, siempre. Sí. Emilio, si quieres, reconducimos un poco el tema otra vez sobre Recaredo. Sí, porque aquí nos digo. Por los cerros de Úbeda, en este caso, por los cerros de Buendía. Entonces, dos pequeñas cuestiones. Vamos a acabar en Arjona. Que me pudieras aclarar, ¿no? Hablando otra vez de Recópolis. Primero, siempre me ha extrañado por qué esa ubicación, sea la Recópolis de Zorita, la de Buendía o la Ciudad Perdida. Es una ubicación, pues bueno, estratégica, pero de muy difícil acceso, de muy difícil convivencia. La primera pregunta es, ¿Leovigildo, cuando busca ese lugar o esos lugares se está basando ya en asentamientos celtíberos que podría haber, es decir, o los creó de la nada. Yo, mi teoría particular es que yo creo que sí hubo ya otro tipo de asentamientos y se aprovechó de esa estructura, de esa infraestructura un poco arquitectónica para crear esta recópolis. Y la segunda, que está un poco al hilo de lo que has estudiado arqueológicamente esas zonas, sus conocimientos arqueológicos y de construcción eran elevados, o piensas, por lo que se acaba de descubrir, bueno, que eran muy rústicos. Está claro que la situación física de las ciudades, debido al deterioro al que me he referido tantas veces, del salvajismo de la vegetación del bosque mediterráneo, no podemos sacar unas conclusiones más exactas, no exactas en casi ninguno de los sitios, excepto en puntos determinados. La única solución, y ya lo he repetido y por eso ya tengo una obsesión, es empezar con las cartas y ver qué sacamos de las cartas. Si el deterioro que produce el bosque mediterráneo en la zona es capaz de un monasterio tan grande como el de Bolarque de prácticamente derruirlo en casi 200 y pico de años, y estamos hablando de 1500 años, pues entonces evidentemente hay muchas zonas que hasta que no se hagan las prospecciones necesarias, pues no, está clarísimo que hay muchos arqueólogos que han estudiado la zona desde hace ya siglos, que hablan de mármol, hablan de piedras labradas, hablan de un montón de cosas. Entonces quiere decirse que hasta que no se pueda esto, digamos, empezar a inspeccionar tranquilamente. Vamos a inspeccionar los móviles. Sí, también en la madrugada funciona, como es evidente. No, en cuanto a lo de las construcciones visigodas, pues eran muy pobres, pobrísimas, ¿no? Porque las viviendas eran rectangulares, tendrían unos tres compartimentos cada casa, pero era absolutamente cuadriculado, ni siquiera utilizaban tejas. Pero sería curioso, porque a lo mejor lo del aislamiento lo buscaron a propósito, el buscar un sitio aislado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero no olvidemos que era una ciudad homenaje a Recaredo, es decir, no estaban buscando, en principio, tal como dice la leyenda, algo más que una leyenda. Por eso digo, tal como dice la leyenda, era pues una ciudad al que iba a ser el futuro rey de Toledo, ¿no? Bueno, no tiene demasiado sentido. Está claro, hay una cosa que es evidente, que en la ciudad perdida, aunque la estructura de las casas son bastante amplias, bastante grandes, no hay ningún resto de tejas, o por lo menos no aparentemente tejas, en la superficie no se ve tejas. Pero móviles sí debía haber. Está rebelde. Sí. Restos de tejas no hay, ¿verdad? Restos de tejas no hay en absoluto, lo cual quiere decir que probablemente usaban pues lo más fácil en el terreno que tenían, usaban madera que había en profusión, y vamos, tejas hasta ahora no quiere decir que no las hagan cuando empiece el... Pero es comprensible, porque los visigodos fallaban estrepitosamente en oficios fundamentales. Sí. No tenían ningún conocimiento de arquitectura, carecían, no tenían herreros buenos, no tenían buenos orfebres, en fin, que era la cosa de los visigodos que se iba a hacer. Y además que yo creo que también que los visigodos nos pasamos un poquito pensando que eran unos arquitectos impresionantes que dominaban la arquitectura, que dominaba la ingeniería, y creo que no es así, ni mucho menos. Realmente era un pueblo que, salvo algunas castas dirigentes que vivían bien y tenemos una serie de reliquias que proceden de ellos, la masa, o sea, la mayoría de la gente, pues creo que debían vivir bastante humilde. Entonces hay pruebas de que hay murallas en algunas partes de España, de las pocas que quedan, que aun sabiendo auténticamente que son visigodas, pues no tienen realmente una importancia sobresaliente, sino simplemente pues una serie de piedras acumuladas al vacío que realmente no tienen mayor trascendencia. El propio Toledo, ¿no? Que es la reutilización, ¿no? De los elementos tardorromanos. El propio Toledo realmente visigodo nos queda muy poquito. Nada. Nos queda muy poquito. Bueno, pues Emilio Villegas, ha sido un placer tenerte en La Rosa de los Vientos, y espero que las instituciones oficiales se hagan eco de este gran descubrimiento y que pongan los medios necesarios, ¿no? Pues eso espero yo también. Y quisiera hacer otra observación, en el sentido de que tenemos la intención de comunicar una prueba práctica, de comunicar las tres ciudades por señales visuales, como decía el tío Toyo famoso. Entonces esa intención la pensamos realizar en el mes de... cuando empiece el otoño aproximadamente, pondremos los medios para en un minuto comunicar las tres ciudades y hacer verosímil todo lo que está por contigo. Si te parece, a Carlos lo colocamos en una de las ciudades, a Jesús en otra, y nosotros nos ponemos también en otra, ¿no? Y nos comunicamos en un minuto. Con una obra y una manta. Pero pues eso ya daremos fe, ya lo contaremos cuando se produzca hecho, si te parece, Miquel. Por supuesto, habrá que hablar mucho más de esto, porque ahora que empezamos en serio con ello, pues creo que va a haber muchos motivos de reunirnos. no solamente de reunirnos, sino de que visitéis la zona. De compartir alguna jornada. Exactamente. No es lo mismo hablar de ellos, incluso con las fotos, que algunas, aunque sean representativas, no significan absolutamente nada, sobre todo con la belleza de los enclaves de los yacimientos a los que me refiero. Eso no hay que descartarlo. Uh-huh. Estamos hablando de una zona que los desfiladeros, o las ciudades donde están situados los desfiladeros, ofrecen unas vistas absolutamente nuevas, absolutamente impresionantes, y que creo que tiene un parangón en muy poquitos sitios de España. Pues a lo mejor a partir de ahora, en lugar de hablar de Recópolis, tenemos que hablar de las Recópolis. Bueno, por lo menos hablaremos de las ciudades, o podemos decir que a la Recópolis oficial a lo mejor la ha aumentado la familia. La ha aumentado la familia. Pues muchas gracias, Emilio Villallas, por darnos a conocer este descubrimiento tuyo. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos Canales, gracias, Jesús Callejo. Aquí tomado estas vestimentas de terráqueos visigodos, toma una corona para ti, Carlos. No, que pesa. Y un águila para ti, Jesús. A ver, ¿por qué le das la de oro a Carlos? Hombre, porque siempre ha sido más baltingo que tú. Ya, siempre déjalo bien.